El invitado de hoy en el encierro es un ingeniero que se dedicó a las comunicaciones y su participación en la televisión colombiana rompe la historia de las comunicaciones en Colombia, porque su influencia con la de su socio son las determinantes de la importancia y el desarrollo de la televisión colombiana. Por eso es muy grato para el encierro saludar a Fernando Restrepo Suárez. Aló, Alberto, mil gracias por esa introducción algo inmerecida, porque me tocó en suerte el comienzo de la televisión, como muchas veces en la vida pasa, que no es que uno lo busque, sino que le toca. Sí, pero a uno no lo buscan, uno no se gana la lotería si uno no compra el billete, de manera que había una motivación para que así fuera. Y además porque no solamente el éxito de su actividad está relacionada con el principio de la televisión, sino con el desarrollo comercial de la televisión. Y eso que no le he dicho lo que Julio Sánchez dijo esta mañana cuando me preguntaron quién era el invitado de hoy en el encierro, y sin que diera su nombre, lo encontraron, lo descubrieron cuando dije yo que se trataba de el hombre que había hecho de la televisión colombiana lo que ya dije. Entonces Julio, para identificarlo, dijo, es el Dorian Gray de Colombia. Entonces, pues, ahí se la pongo. Fernando, ¿cómo es que usted se interesa por las comunicaciones? ¿En su familia había una relación con las comunicaciones? Es decir, ¿don Alfonso Villegas tenía una relación familiar con ustedes, los Restrepo Suárez? Sí, desde luego, don Alfonso Villegas Restrepo era primo hermano de mi padre, y lo lleva, él, que cuando funda El Tiempo, lo lleva a que le maneje, le administre el negocio, y cuando Villegas le vende a su cuñado, que es el doctor Eduardo Santos, le dice, sí, pero necesito que don Fabio se quede ahí. De manera que hay algo en la sangre, el mundo de las comunicaciones. Pero más interesante que eso es que mi padre tuvo una visión muy temprana de que la importancia de las comunicaciones no se radicaba solamente en el periódico, en el vehículo impreso, sino cuando ya apareció la radio, vio que la importancia de la radio. Sin embargo, y eso es una frase que el doctor Eduardo Santos, su jefe y socio minoritario de él, desde luego, decía que el periódico era su casa de cristal y nunca permitió que nada distinto al periódico se hiciera con relación a los medios. Eso frustró mucho a mi padre y su visión un poco futurista de para dónde iban las comunicaciones. Luego, sí, debe haber algún gen en no, por supuesto, en mi sangre. Por supuesto, porque aunque sus hermanos tenían una actividad exitosa igualmente, pero en otros campos, vivían muy pegados a la cosa suya de las comunicaciones. Claro, porque las comunicaciones, y tú eres un ejemplo vehemente de eso, le da prestigio y da, brilla y vale, como decían, ¿no? De manera que es una actividad muy muy muy muy muy glamurosa, de manera que sí hay mucha gente que le interesa estar en esa actividad, pero en fin, ese es el origen de mi vínculo. No, clarísimo. Con las comunicaciones. Sí, me parece clarísima la relación. Y entonces volvamos a su juventud. Usted el bachillerato lo hace en Bogotá. Claro, en el gimnasio moderno, como todo niño bien de Bogotá. Sí, muy bien, sí, como Julio Mario Santo Domingo, sí. Mire, Julio Mario Santo Domingo, de quien tengo la sospecha de que no se graduó en el gimnasio. No, no se graduó, no. No, él se fue, él estuvo en el gimnasio moderno y recordaba divinamente sus compañeros de colegio, pero él finalmente terminó en Estados Unidos, de manera que no se graduó allí. Entonces otro personaje y a quien le debo un poco toda la suerte de mi vida es Mario Lacerna, que también era gimnasiano. Mario, yo lo alcanzo a recordar, él era 8 años mayor que yo, y lo alcanzo a recordar en el colegio, le decían Babilla, porque tenía su padre tenía, su familia Lacerna, que eran terratenientes en el Tolima. Sí, sí, claro. Y algún día le dijo a su papá que se quería pasar de La Salle, yo no sé otro colegio, al gimnasio, porque ahí era donde había mujeres bonitas, y que él no soportaba seguir viendo más curas. Entonces lo trasladaron a los Andes, al gimnasio, y llegó con una babilla que traía, y desde entonces quedó como babilla, y yo lo recuerdo muy joven. Paradójicamente, ese señor define mi futuro, porque cuando él decide fundar la Universidad de los Andes, me encuentro con él en la puerta de la oficina de mi papá, y me dice, ¿y usted dónde va a estudiar? Y le dije, voy a estudiar en los Estados Unidos, pero mi papá no me deja. Le digo, yo tengo una universidad y lo mando a los Estados Unidos, venga conmigo, me matricula, y creo que tengo la matrícula, la número uno de la Universidad de los Andes. ¡Ah, caray! Eso sí me parece interesante, sí, porque ser el número uno de ese instituto tan prestigioso, hoy sin duda la mejor universidad del país de lejos. Bueno, pero entonces volvamos a la vaina de Julio Sánchez, porque desde el colegio usted era un tipo bien plantado, y de ahí viene la cosa de que usted era el Dorian Gray, es decir, el tipo más buen mozo de Bogotá desde que está en el colegio. Esas son bondades de Julio. Bueno, dejémoslo ahí entonces. Y usted se va a los Andes y después se va para los Estados Unidos y entonces regresa. ¿Y qué tiempo hay entre su regreso y la televisión? Nada. Más aún, cuando yo me graduo, mis hermanos ahí tuvieron una gran visión, se asocian con un señor que murió, Ramón Cuellar, que representaba compañías electrónicas en la época, Westinghouse y Dumont. Dumont era la compañía estrella de cámaras de televisión del momento. Y él y yo, terminando mis estudios, él muy muy amablemente y preocupado por mi suerte, me pregunta si yo me quiero asociar con ese señor que representa esas compañías. Yo le contesto que sí, que me interesa, y por ahí me vinculo, sin saber en ese momento para nada del futuro de la televisión. Esto sucede, y tú, en el año 53, a comienzos de la 53, y en octubre del 53, cuando el general Rojas decide que hay que hacer televisión en Colombia y celebrar su primer aniversario con televisión, ya yo era socio por accidente, si quieres, de una compañía vinculada a la televisión. La predestinación existe. Yo estaba predestinado a estar vinculado a la televisión por cualquier conducto. Sí, bueno, sí, desde Alfonso Villegas Restrepo hasta el señor de las máquinas, y ese señor al que sus hermanos descubren como un buen socio, ¿tiene o tuvo algo que ver con Gormestre? No. Nada. La historia de Gormestre es mucho. Yo estoy vinculado con él durante el proceso de la adjudicación de la televisión, porque como representante de la Dumont nos adjudican la construcción del primer estudio de televisión, y yo como ingeniero eléctrico, que entonces, valga la aclaración, no existía las diferentes especialidades de la ingeniería eléctrica. Entonces eléctrica, electrónica se confundían. Además era un curso dentro de la ingeniería. Hoy hay sistemas, ingeniería electrónica, ingeniería de varias, muchas ramificaciones. En ese entonces ser ingeniero eléctrico lo cobijaba todo. Claro. Pero eso también fue como un avance de su condición profesional, haber escogido ingeniería eléctrica, que no, por lo ya dicho, no era, dijéramos, lo más apetitoso. No, a ver, sobre eso tengo que regresar a la memoria de Mario, que fue mi inspirador y mi maître à penser en todo sentido, mi tutor, Mario Lacerra, quien, habiendo fundado una universidad a los 25 años, el primer estudiante era yo, de 17 años, es decir, entre él y yo ya había 8 años de distancia, cosa que en muchas oportunidades he recordado cuando pregunta, pero ¿cómo puede ser usted el primer estudiante de una universidad y ser solo 8 años menor? Y ese fundador sigue vivo. Y en esencia, esa fue una circunstancia. Pero mi amistad con él, que viene no solo desde el gimnasio, sino de la familia de él con la mía, lo primero que me dice cuando me recluta y me dice vamos a estudiar, y yo lo mando a los Estados Unidos, me dice estudie una carrera donde haya corrientes débiles, no se me olvida, eso es un término físico, no tiene nada que ver con la electrónica, pero él tenía como una especie de visión de que el mundo chiquito de la electrónica, de la cosa micro, era lo que tenía futuro. Increíble. Un visionario, el personaje, por supuesto que lo conocí, tuve el privilegio de conocerlo, y él sí tenía una capacidad enorme para ser atento y amable con la gente más joven que él, porque sus amigos, tenía amigos muy jóvenes, particularmente le menciono uno que fue su amigo hasta el final, Luis Restrepo Gómez, mantuvo con él una amistad hasta el final, y mucho menor, podía ser desde luego hijo de él. No, pues claro, es que su gran mentor fue Colacho, su padre, claro. El padre de Luis. Ah, sí, por supuesto, claro, el abuelo de Luis. El abuelo de Luis. Sí, pasémonos entonces a la guerra. Entonces, arranca la televisión y el primer director es Fernando Gómez Agudelo. ¿Cuál era en ese momento la relación con Fernando Gómez? Muy divertido. Fernando era compañero mío del colegio, en el gimnasio. Fernando fue gimnasiano en su momento, pero su hermano mayor, que era un genio, se llamaba Ricardo Gómez, y lo botan del colegio porque le regaña al profesor de matemáticas porque le dice que sabe más que él, y en efecto sabía más que él porque Ricardo era un genio, y lo botan del colegio por rebelde y por grosero con el profesor, y el pobre Fernando se lo llevan por añadidura y lo llevan al Liceo Cervantes. Eso pasa en el año, en el cuarto de bachillerato. Más que yo lo conocí ahí en ese momento. Pero cuando yo lo veo, me encuentro con él en el aeropuerto de Nueva York como representante de la firma Dumont y el director de la televisión. Pues era una casualidad absolutamente asombrosa, increíble. Fue una coincidencia, pero no fue eso lo que nos vinculó, en el sentido de que no fue que yo me puse a buscarlo, sino que llegué y me mandan a encontrarlo al aeropuerto cuando él llega, y lo primero que hago es le digo, ¿usted se acuerda de mí? Él vagamente se acordaba de mí. Entonces me dice, sí, me acuerdo usted. Y dice, mire, yo estoy aquí por obligación, porque me toca este harto tema que yo detesto, de hacer lagartería, de lagartearle al sí, posible comprador. Sí, de manera que discúlpeme, pero entonces eso lo mató, y le pareció que era el único tipo honesto que había en toda esa cáfila de lambones que había. Y dijo, ¿usted dónde está? Y le dijo, yo tengo un apartamento en Nueva York. Sí, ¿por qué no me invita a su apartamento y desde ahí manejamos, desde ahí yo me defiendo y me vinculo con todo el mundo? Cuando pasa toda la rusa de gente, me lo llevo para el apartamento y desde ahí contestaba a todos mis competidores. Todo suena a la luz de hoy a corrupción. Y eso era simplemente una coincidencia absolutamente increíble y honesta. Y claro, totalmente ingenua. ¿Y de ahí qué salió? De ahí sale que él considera que antes de tomar cualquier decisión va a irle a consultar a su hermano Ricardo, que es profesor de la Universidad de MIT, y los físicos que lo acompañan. Entonces él se baila, porque dice, yo no tomo ninguna decisión técnica de esa naturaleza sin la opinión de esta gente. Y allá, para otra vez suerte mía, absolutamente increíble, le dicen, mire, en cuanto a transmisión, tiene que irse para Alemania, porque los alemanes, la composición, las características geográficas y políticas de Alemania hacen que el sistema americano, que es de microondas en llanuras, no es el que le recomendamos. Sin embargo, lo que sí le recomendamos, porque es el equipo más fino y el que usamos nosotros en los laboratorios, es Dumont. Entonces regresa y me cuenta, me dice, me voy para Alemania a comprarle a Siemens, que es el que ellos dicen, y el equipo que ellos me recomiendan es el Dumont, es el que usted representa. Increíble. Eso fue, por eso sí, te fantástico. Digo, todo eso suena a una corrupción espantosa, ¿no? Pero no, porque... ojos de hoy día. Pues, no, digo, pero no, porque hubiera podido ser... también por decisión de Fernando, de manera que sí, claro, sí es una machera por la prudencia y en la discreción suya, que no le insistió más fuerte, pero le salió la prueba con la primera declaración en el aeropuerto de que le daba jartera tener que contarle qué era lo que estaba haciendo. Pero necesitamos... hay que acelerar porque se nos acaba el programa y esto está muy bueno. Entonces, pasa el tiempo, Fernando Gómez monta la televisión y usted sigue vendiendo equipos. Yo vendí, pero no, finalmente no me entendí muy bien con Ramón, porque su vocación era vender equipos, máquinas de cortar pasto, toro y un poco de equipo que yo no sentía. Ahí yo no sé en qué momento recibí esa inspiración, ese golpe de la televisión. Entonces me retiré de él, vendí mis acciones y me quedé guardado en pero para ese entonces yo ya había desarrollado una amistad muy muy grande, muy sincera con Fernando, y habíamos empezado a tener actividades juntos, extra televisión, desde luego, okay, que era el montaje de la emisora 1020 y una compañía grabadora de telenovelas que se llamaba Sigacol. Ahí aparece Juan Mestre. Ah, perfecto. Al comienzo. Okay. Juan Mestre aparece porque la AIR, que era la Asociación Interamericana de Radiodifusión, celebra su reunión en Bogotá, y Fernando Gómez, director de Inradición como tal, asiste a esa reunión de la asociación, y Mestre era el presidente de la AIR. Y se hicieron muy amigos. Esas que era muy muy propio de Fernando, esa capacidad, a pesar de esa imagen tosca y dura que tenía, era un tipo cautivador. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Pero entonces... Pero era un tipo de imagen antipática. Sí, por la forma como hablaba y tal, pero vamos a eso. En todo caso, subrayemos que Gore Mestre, por muchas razones, además de lo que usted acaba de relatar, tiene mucho que ver con todo lo que pasó con la televisión, porque pues él me parece que fue fundamental para el desarrollo de lo que estamos hablando. Totalmente, totalmente, pero porque mediante entonces, la amistad de Fernando, él termina su periplo por la televisión, y como todos sabemos, viene la Junta Militar, y viene el Frente Nacional, se sale de la televisión, ya le habíamos comenzado una operación de 1020, y un día sentados en la casa, de nuevo esas cosas misteriosas del destino, tomándonos una copa, Fernando y yo en mi casa, recibo una llamada. Él estaba muy preocupado porque la persecución del gobierno de Rojas era natural cuando hay un cambio de gobierno y gana la oposición. No era presumible que la suerte de Fernando fuera terrible en materia política y de persecución. Me llama, cuelgo el teléfono y me dice: ¿quién lo llamó? Me dice, le contesto, me llamó el ministro de Comunicaciones. Era entonces Hernán Echavarría, el primer ministro de Comunicaciones que tuvo el gobierno del doctor Alberto Lleras. Y me dice, ¿y para qué? Dice, para decirme quién es el próximo director de Inravisión. Le dije, ¿quién es? Dije, yo. Cosa que es absolutamente de nuevo una situación inesperada, inexplicable. Fantástica. Y el destino que lleva y que quiere que uno vaya por donde quiere el destino y no por donde uno quiere. ¿Y qué pasó entre Rojas caído y Alberto Lleras durante la Junta Militar? ¿Quién manejó Inravisión en esa época, Televisora Nacional? No. Fernando es director hasta el último día de la Junta. Ah, perfecto, okay. La Junta lo ratifica. Bueno, perfecto. Entonces usted es el nuevo director. Mediando un proceso de una demanda por un supuesto peculado que había cometido Fernando, sí, cuando permitió que un dinero de la televisión fuera a los bomberos de Bogotá para comprar unas máquinas necesarias para que no se incendiara Bogotá. Y eso fue motivo de una demanda violenta que duró muchos años, sí, contra Fernando. Sí, tiraron a matarlo. Esa historia yo me la sé bien porque Alberto Acosta me la contó. Porque Alberto también fue víctima de lo mismo, puesto que él, Acosta, acompañó a Fernando al viaje a los Estados Unidos, donde compraron un poco de cosas. Pero eso nos distrae, no. Sigamos con Fernando Gómez Agudelo, porque esa es una leyenda. Por lo que usted ya dijo, tenía esa fama de que era hosco y antipático y tal, pero cualquiera que tenía la oportunidad de escucharlo quedaba encantado. Pero él tenía su manerita. Una de las maneritas era el cigarrillo, ¿no? ¡Qué bárbaro! Y eso lo mató, desde luego. Pero me dice su biógrafo, don Julio Sánchez Cristo, que Gómez, viajando con usted, Gómez prendía el cigarrillo antes de que el avión decolara, antes de que cerrara la puerta, y que a usted se le volaba la piedra, y parte del viaje era la pelea entre ustedes dos por la manera como el tipo abusaba del cigarrillo. No, pero una anécdota mucho más dramática. Íbamos para las famosas reuniones de televisión en New Orleans, la feria. ¿Cómo se llama? La feria. La feria, exacto. Y estábamos esperando el avión en Miami. Eran las 2 de la tarde. Y hay un anuncio, cosa inusual en ese momento. Dice, porque el piloto es el dueño del avión. Entonces el piloto del vuelo 392 les anuncia que este es un vuelo non-smoking. Entonces dice Fernando, 4 horas, no me monto en ese avión. No... Entonces me tocó, nos fuimos al counter a decirle, bueno, ¿qué próximo avión sale? Bueno, sale un avión a las 10 de la noche. Pues páseme al avión de las 10 de la noche. Nos tuvimos 4 horas esperando. Pero lo dramático es que a las 10 de la noche sale el avión y el piloto anuncia, este es un vuelo non-smoking. ¡Qué buen cuento! Ahora, la otra cosa que no sé si sea influencia o coincidencia, es su gran afición a la música. ¿Qué tanto tiene que ver esa afición con la de Fernando, que es bien conocida? A ver, eso fue otra de las cosas que nos identificaron y que nos hicieron más cercanos, porque yo traía, él tenía una formación profesional, estudió 10 años de piano, y yo tenía una afición, y la tengo, como melómano ecléctico y puramente melómano, sin ninguna educación musical, salvo la afición misma por la música. Entonces, que la tenía inclusive desde pequeñito. Tengo una anécdota muy muy muy reciente con Manuel Dresner, que fue mi compañero del colegio y que escribe sobre temas musicales en El Espectador, de que la primera vez que yo oí la Sinfonía Júpiter de Mozart fue en un pequeño aparatico que Manuel tenía en su casa de estudiante de quinto de bachillerato, y ahí descubro yo la belleza de Mozart. De manera que yo sí traía un bagaje musical, pero el de Gómez sí era mucho más profundo, porque tenía 10 años de música, de piano desde el conservatorio. Tengo una anécdota muy linda sobre eso, que un día llega aquí a mi casa y me dice, ven, tengo una versión del preludio y fuga octavo del Clavier Temperado, óigala. Entonces la oí, el preludio es lindísimo, después viene la fuga más complicada y más linda. Te digo, para mí eso es de Brendel. Sí, pero el preludio lo toqué yo. Así es, era la calidad musical de Fernando. ¡Qué barbaridad! Sí. Y no, pues por eso al principiar esta conversación se escuchó ligeramente a Bach, que era el dios de Gómez Agudelo. Y naturalmente se me queda muchísimo por conversar con usted. Veo que está perfectamente claro lo que será su libro, porque sí, es absolutamente apasionante, y creo que el público espera que ese libro suyo salga lo más pronto posible y que volvamos al encierro, porque se nos quedó más de la mitad de la historia entre el tintero. De manera que, Fernando, yo le quiero agradecer esta conversación tan agradable, que me convence totalmente de que las coincidencias y la suerte no se dan gratis. Gabriel Ochoa, director de la Selección Colombia, me dijo un día que la selección tenía suerte cuando entrenaba más. Creo que usted se preparó por cuenta de Mario Lacerna y de Alfonso Villegas Restrepo y de sus hermanos para hacer lo que finalmente fue protagonista indispensable de la historia de las comunicaciones en Colombia. Muy querido, muy lindas sus palabras, don Alberto, lo quiero mucho. Mañana, otro personaje de interés nacional en el encierro.